CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en este Viernes Santo en Mañanas de Radio. González Amendi, que está allí tras los controles técnicos. Comenzamos por un proyecto de ley presentado por el diputado colorado Sebastián Sanguinetti. El mismo está intentando de que las mujeres embarazadas y también sus compañeros o compañeras puedan acompañarlo o acompañarla, en este caso, al médico. Serían 3 horas por mes que tendrían para esos controles. Esta denuncia nos decía, en realidad, esto nace por denuncias, nos decía Sebastián Sanguinetti, que se hicieron en el Parlamento por grupo de mujeres trabajadoras que manifestaban que no les dan el permiso para ir a los controles y terminan haciendo controles muchas veces con cualquier médico y no con el médico que se estaban tratando porque no les dan la hora a las empresas. Y si se las dan, se las descuentan. Y si se las dan, les piden que después hagan horas extras para cubrir las horas que la hora que perdieron para hacerse el examen. Y todo esto va en desmedro de que el embarazo sea lo más sano posible, porque a mayor control, va a ser más sano ese embarazo, por lo menos tiene la idea de que sea más sano y si hay alguna situación se pueda descubrir justamente con antelación para poder actuar en consecuencia. A raíz de esto es que el diputado colorado del sector ciudadano, Sebastián Sanguinetti, presentó un proyecto de ley en el Parlamento para que las empresas estén obligadas a dar esas 3 horas con un aviso previo de la persona que va a hacer, obviamente, el control 48 horas antes. Pero avisando con 48 horas antes de anticipación, no se puede impedir por parte de la empresa y no se pueda sancionar y no se pueda descontar de que la mujer y la pareja correspondiente vayan al control del embarazo. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado colorado Sebastián Sanguinetti sobre este proyecto de ley. El proyecto de ley contempla que toda trabajadora que esté en situación de embarazo tenga el derecho a ausentarse del trabajo 3 horas al mes para asistir a los controles. Y una de las cosas que nos articulado y ritmos convenientes es que este derecho también le corresponda a sus parejas para que en este proceso de embarazo las trabajadoras también estén acompañadas, ¿no? Es decir, que sería una situación en la cual obviamente tenga que ver con señalamientos vinculados al embarazo en general o tiene que ver también con situaciones concretas como puede ser embarazos precoces o otras complicaciones. No, a ver, siempre que se lleva en curso un embarazo, siempre hay riesgo a complicaciones sexual y reproductiva. Y en manual de la atención a la mujer embarazada se recomienda que los controles sean mensuales. A medida que va pasando el embarazo, el transcurso del embarazo, los controles aumentan, pero el riesgo de que pueda llegar a haber un embarazo complicado disminuye si el embarazo es bien controlado. Entonces nosotros en principio, como para dar la discusión a esta iniciativa, pusimos un control al mes durante 3 horas, que es lo que le llevaría promedio a una trabajadora ir a la mutualista o al centro de salud y tener la consulta pertinente. Puede ser una consulta ginecológica, ecografías u otras rutinas que se utilizan. Y esto tendría que ser dar aviso al empleador 48 horas antes para, organizar cuestiones vinculadas a lo laboral, porque realmente nosotros vimos con preocupación situaciones que se estaban dando acá en Uruguay, cuando un grupo de trabajadoras vino a plantearme la problemática que ellas tenían en la empresa, cuando trabajaban en la empresa aquí de la capital, era que pedían autorización para ir a hacerse algún control de embarazo que ya tenían agendado y la empresa no las dejaba dentro de su horario laboral. Les decía que tienen que hacérselo fuera del horario laboral. Eso conllevaba tener que cambiar las consultas y ya no tener la oportunidad de atenderse con su ginecólogo de confianza, el que toda la vida la atendió. A veces les daban ese permiso pero les descontaban las horas con lo que tiene que ver la afectación económica en un proceso de embarazo cuando los gastos aumentan, entonces cada peso vale. Les descontaban les hacían hacer horas extras. Entonces ese problema no está contemplado. Si bien la Ley de Salud Sexual y Reproductiva dice que hay que garantizar el pleno acceso a los controles de las mujeres embarazadas, uh-huh, ese derecho queda a voluntad del empleador, tanto público como privado. Entonces nosotros ahí veía que había una falla. No quiere decir que todas las empresas tengan la misma actitud. Hemos tenido, después de haber presentado este proyecto, muchos relatos de familias, de madres, de padres, de parejas, que algunos le daban permiso, otros que no, pero generalmente fue visto con muy buenos ojos. Así que bueno, en ese sentido vimos que no existía ese derecho, no existía una regulación para garantizar que la mujer pueda hacerse los controles, salvo algunos organismos públicos puntuales que tenían convenios. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, acá tiene que ser parejo para todos, para garantizar el pleno acceso al derecho a los controles, tiene que haber una ley en ese sentido, y es por eso que presentamos el proyecto. Sanguinetti, en relación al tema de la presentación en sí del proyecto, ¿con quién lo dialogó, dónde lo presentó? Mirá, en principio cuando estudiamos el tema con los asesores, nosotros no mucho en la cátedra de ginecología de la Universidad de la República con el profesor Rodríguez, también con la gente de la Sociedad Uruguaya de Ginecología, y también tuvimos el apoyo del doctor Borbonés, grado 5 en neonatología, donde realmente ahí constatamos que el problema existía. Los relatos de ellos son los profesionales que están en la primera línea de atención de estas mujeres, y bueno, le buscamos esa solución. Ahí, después de elaborado el proyecto, tuve una reunión con Mónica Botero, que es de Mujeres, que es, bueno, quien realmente está vinculada a temas de género y equidad. Uh-huh. Y luego, hablamos con algunos compañeros que quedaron en darle importancia a la discusión de este proyecto, y bueno, estamos abiertos a que se pueda mejorar y a que surjan modificaciones. Seguramente vaya a la Comisión de Legislación Laboral, donde ahí, bueno, tendremos la oportunidad de tratar de consensuar y discutir con todos los partidos políticos sobre esto. Pero creo que por cómo dio los primeros pasos este proyecto de que se hizo público, fue visto por gente de todos los partidos y de la sociedad con mucho entusiasmo, pensamos, somos optimistas que pueda salir pronto. Ahí tenían la palabra entonces el diputado colorado Sebastián Sanguinetti. Veremos finalmente cuando se presente el proyecto a la Comisión de Legislación de Trabajo, a ver cómo corre el mismo en los tiempos y formas para llegar al Pleno, y luego obviamente faltará la discusión en la Cámara de Senadores. Hacemos la pausa, tras la misma hablamos con el diputado Gabriel Otero del Frente Amplio de la Comisión de Legislación de Trabajo, justamente, sobre tres situaciones. Una, que él considera que la salida de Casa de Galicia pudo haber sido mejor, tanto para trabajadores como para médicos. El tema del planteo que hicieron los trabajadores rurales en relación a la posibilidad de no trabajar cuando hay fenómenos climatológicos graves y no perder el jornal. La importancia de que INUME participe de esto, que hasta ahora ha considerado que no lo puede hacer. Bueno, Otero considera que es importante que lo haga, y también el conflicto Multimedio R, más allá de la, decía en este caso el diputado Otero, de la crítica que dejó por un enojado Mieres por lo que había sido alguna declaración de APU respecto al papel cumplido por el Ministerio de Trabajo en esta situación de conflicto. Lo que manifestaba Otero, que es un tema menor, la realidad es que se tiene que resolver esto y que no hay mesa de negociación, y que en todo caso lo que habían dicho los trabajadores en realidad era lo que habían expresado la empresa, más allá de que fueron los trabajadores los que lo plantearon en la comisión. Sobre esos tres puntos estaremos desarrollándolo con el propio Otero luego de esta pausa. Seguimos con la información, y en este sentido decíamos que el diputado Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio de la Comisión de Trabajo, habló de los tres temas que tratábamos con el propio ministro Mieres la semana pasada. ¿Cuál fue la visión que él tuvo sobre estos tres situaciones? Casa de Galicia, él cree que pudo haber sido mejor. El ingreso en relación a los socios, podían haber sido 25 trabajadores y no 21. el tema de los médicos, que como ustedes saben hay muchos que quedan afuera, sobre el tema vinculado a lo que tiene que ver con la realidad de Multimedio R, considera que ahí falta negociación y es lo importante arreglar, más allá del enojo o no del ministro Mieres por alguna declaración de APU. Y sobre el tema de la situación planteada por UNATRA, la Unión de Trabajadores Rurales, como nos dijo el ministro, es bueno que haya un proyecto de ley o haya un decreto para trabajar en relación justamente a estos temas, pero que no alcanza. Si no se dan las garantías necesarias y esas garantías las da UNUMET y UNUMET no quiere participar, no alcanza. No puede quedar a que sea el patrón el que defina si la tormenta eléctrica es grande o no. Vamos a escuchar lo que decía Otero, comenzó hablando de Casa de Galicia. Malas negociaciones, entendemos que hay un montón de trabajadores que están quedando afuera. El ideal sería que 25 cada 1000 usuarios fueran tomados por el resto de las mutualistas, estamos en 21, es verdad, se empezó en 18 la negociación, se pasó 21, pero creemos que es insuficiente, el espíritu de la ley es que ningún trabajador quede afuera. También la preocupación por los trabajadores médicos, que es aparte, se dio una prioridad que entendemos puede ser entendible, entendemos que puede haber alguna salida más importante para el resto de los trabajadores médicos, que son 600. Y después, lógicamente, siempre queda eso de en qué momento y cómo se dieron las negociaciones. Hubo un atraso en lo que tiene que ver con la mesa del Grupo 15, que los sindicatos de funcionarios de Casa Galicia denunció. Y bueno, de eso trató el tema. Con respecto al otro tema relacionado a la APU y a la denuncia de los trabajadores del Grupo R, bueno, es un conflicto que continúa, que sigue sin resolución, que hay una aceptación por parte del ministro y de sus colaboradores que la empresa ha violado todo lo que se puede violar en términos de negociación, que ha presentado realmente convenios que son inllevables y que el propio ministro asumió que esos insumos le llegaron primero al Ministerio de Trabajo y intentó de una manera u otra ordenar, porque bueno, habían cosas que eran inllevables. Así que bueno, la situación en la R continúa igual y continúa además con la incertidumbre de el reconocimiento sobre los adeudos, sobre la libertad sindical y sobre todo la mesa de diálogo, ¿no? La empresa sigue negándose a la mesa de diálogo. El ministro sobre este punto decía que estaba enojado con algún argumento que había manejado la APU, como que ellos hacían mandados para la empresa. Bueno, ¿lo planteó dentro de la comisión? Lo planteó, y dentro de lo que planteó, en realidad planteó que lo que dijo el sindicato estuvo relacionado con dichos de la propia empresa. La empresa dijo que el ministro o el ministerio, para no decir el ministro, el ministerio, había de alguna manera chequeado lo que ellos habían elevado y lo habían mejorado. Fue la empresa la que lo dijo, es verdad que fue el sindicato el que lo planteó. Bueno, el ministro se siente y está en todo su derecho de sentirse ofendido. Nosotros entendemos que ante la gravedad del problema de los trabajadores es una cuestión mínima a manejar entre seres humanos. Y en torno al tema UNATRA, porque no profundizó mucho, ¿adentro dijo algo sobre este pedido que ha hecho el rural? Bueno, nosotros entendemos y se lo dijimos al ministro que está bien. Por primera vez hay un decreto, pero creemos insuficiente. Y nos basamos por lo menos en dos cuestiones. La primera, en la ausencia de INNUMET en el protocolo. Para nosotros es esencial que INNUMET, que científicamente, técnicamente, tiene todos los oficios como para asesorar, no está dentro. Y también con algunas cuestiones que tiene el protocolo que tienen que ver con, por ejemplo, los debería. No se debería trabajar teniendo tormentas eléctricas cerca del alambrado. Nosotros entendemos que tiene que decir se prohíbe, no está permitido trabajar y no se debería. Y también alguna cosa respecto a cuando hay de repente inundaciones, donde cruzar una cañada puede ser fatal para el trabajador, el protocolo no cubre como nosotros entendemos 100%. Gracias. A ti. Más las negociaciones, entendemos que hay un... Ahí tenían la palabra entonces del diputado Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio de la Comisión de Legislación del Trabajo. Cambiamos de tema, pero seguimos en el Parlamento Nacional. En este caso tiene que ver con situaciones que se han planteado desde el punto de vista vinculado a temas, diríamos, de situaciones de conducta y relacionamiento a partir de hechos acontecidos en los últimos tiempos. Y en este sentido también establecido por distintas diferencias que se dan en relación al tema, por ejemplo, de la mirada de la pobreza. Y en ese ámbito, la legisladora del Frente Amplio, en este caso además afrodescendiente, Alicia Esquivel, marcó que la pobreza tiene cara de mujer y también tiene cara de mujer afro a la hora justamente de situaciones en las cuales no pueden de alguna forma lograr las necesarias herramientas de superación y de acompañamiento a este sector. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Alicia Esquivel. 10.6% de la población uruguaya se encuentra por debajo de la línea de pobreza, o sea, unos 380.000 personas. Hay 65.000 pobres más que en el 2019. Al desagregar vemos que se constata una pobreza infantil de 18.6%, la que se mantiene en la adolescencia hasta los 17 años de edad. A nivel de territorio, la pobreza se concentra en la periferia de Montevideo, al norte de Río Negro y en los departamentos fronterizos con Brasil. La pobreza e indigencia es superior entre las mujeres. La brecha de ingreso por género entre uruguayas y uruguayos con características similares de edad, región y educación se encuentra en el 19%. Los hogares con jefatura femenina son significativamente más pobres. El porcentaje de hogares pobres con jefatura masculina es de 5.8% y asciende a 9.1% para aquellos con jefatura femenina. La pobreza es mayor en la población afro, que llega al 20%, siendo 9% en la población no afro. De las 380.000 personas uruguayas pobres, 60.000 son afro-uruguayos. La población afro-uruguaya se concentra en la periferia de Montevideo y en los departamentos del norte fronterizos con Brasil, coincidiendo con la mayor concentración de la pobreza. Datos del 2001 del Fondo de Población de las Naciones Unidas en cuanto a la pobreza infantil en Montevideo muestran un aumento de 2 puntos porcentuales para la niñez no afro y de 9 puntos porcentuales para los niños y niñas afro, que pasó de 37.4 a 46.9%. La brecha entre mujeres afro y no afro pobres es de 10 puntos. Las mujeres afro son las más pobres entre los pobres. La pobreza incide en mayor medida en hogares extendidos o compuestos, en particular en aquellos con presencia de menores de 4 años. Los hogares extendidos o compuestos son más habituales entre los hogares afro que los no afro, en números de 19.3 versus 14.7. A su vez, los mayores porcentajes de pobreza se registran en hogares encabezados por jefas menores de 30 años. El embarazo adolescente no buscado es 4 puntos porcentuales mayor en las adolescentes afro. Estos datos nos muestran la intersección de las desigualdades de género y étnico-racial que se potencian y en las que tenemos que tener claro y atender. Durante la pandemia, el aumento de la pobreza femenina estuvo asociado al aumento del desempleo, fenómenos que afectan particularmente a las jefas de hogar, lo que conlleva un aumento de la pobreza infantil. La tasa de empleo registró una caída también superior en las mujeres y ha tenido una recuperación muy lenta, a diferencia de la tasa de empleo masculina que logra recuperarse más rápidamente y sostenerse. Estos datos, que evidencian la realidad que observamos todos los días, la pobreza se viste de negro, se viste de mujer, se viste de niños y niñas. Son las mujeres que están pidiendo en los almacenes que se fraccionen los insumos alimenticios para alimentar a su familia. Son las mujeres que nos golpean la puerta para ofrecerse como trabajadoras domésticas. son las que salieron a vender tapabocas, las que sufrieron el aumento de la violencia doméstica durante el quédate en casa. Ahí tenían la denuncia que hacía esta legisladora afrodescendiente, Alicia Esquivel, del Frente Amplio. Hacemos la pausa, tras la misma, la vicepresidenta Beatriz Argimón confirmó que la semana que viene, por tema precios, se reúne con la calle POP. Argimón confirmó entonces que la semana que viene se estará reuniendo con el presidente de la República, la calle POP, para poder empezar a visualizar cuáles serán los proyectos de ley que lleguen al Parlamento por el tema del aumento de precios, ya que el propio Partido Nacional ha hecho una serie de propuestas que supuestamente, seguramente el lunes, en una bancada ampliada, convocada por el senador Carlos Camí, que es el coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional, intentarán de alguna forma unificar criterios dentro de la interna blanca para ir con una idea clara de, bueno, esto sí, esto no, y ver qué es lo que queda en el camino y qué es lo que finalmente se discute y se debate con el presidente de la República y supongo que con el equipo económico. También están, decía Argimón, las propuestas que han hecho nuestros socios del sector multicolor, ya sea Cabildo Abierto o el Partido Colorado. Todo eso tendrá que conjugarse en una salida conjunta y única a la crisis económica del país a partir de distintos proyectos que se presenten a nivel legislativo. Vamos a escuchar lo que nos decía la vicepresidenta de la República, Argimón, sobre el tema económico y sobre esta reunión con el presidente de la República, la calle POP, vinculado, reitero, a esta instancia en la cual se buscará de alguna forma lograr un planteo concreto hacia el Poder Legislativo. He ido conversando de la posibilidad de, desde los distintos sectores, dentro de los partidos y dentro de los partidos, poder hacer propuestas. Nos interesa mucho hacer un seguimiento, especialmente porque, sin lugar a dudas, en muchas de ellas todo va a tener. ¿Se han fijado un plazo justamente para hacer una propuesta en concreto? En realidad ustedes saben que todo el tema económico depende mucho también de cómo el Ejecutivo va evaluando las distintas instancias. Pero evidentemente hay preocupaciones que son compartidas y en ese sentido nos consta que el trabajo en conjunto con el Ejecutivo como de propuestas, sin lugar a dudas, es un tema de ida y vuelta no merece de largo tiempo, ¿verdad? ¿Se espera alguna iniciativa del Ejecutivo que llegue prontamente al Parlamento para analizar? Bueno, la semana que viene voy a estar reunida con el presidente y, por supuesto, este tema es uno de los temas fundamentales que vamos a conversar, como también algunos temas que tienen que ver con inquietudes que legisladores e intendentes de la frontera nos han trasladado. ¿Se refiere a liberalizar las importaciones, por ejemplo? Se refiere a una multiplicidad de aspectos que tienen que ver con distintos niveles que nos parece que desde los partidos se están reclamando, desde el propio gobierno se está observando, pero me parece que en el momento de tomar decisiones también debe ser medido por el propio Poder Ejecutivo, que es quien tiene también la mirada macro de lo que está aconteciendo. Más allá de lo que decía recién, es que lo vengo diciendo desde hace ya un par de días, ¿no? Está prevista una reunión entre el equipo económico y la Comisión Especial de Seguimiento de Frontera con Argentina. Allí se quieren hacer una serie de propuestas que van en la intención de generar mayor competitividad de los departamentos del litoral con el vecino país, porque si no los comercios no van a poder subsistir. Y esa es la necesidad, nos decía el diputado Melassi, diputado colorado por Soriano, de ese pedido de reunión con el equipo económico de estos legisladores de frontera, de todos los partidos políticos, tanto de la oposición como también del oficialismo, para justamente ver si se pueden generar herramientas de sustentabilidad económica para los sectores de frontera. Algunas ya se habían votado, muchos consideran que quedaron cortas en la distancia que cubren y en las características que tienen y se buscan profundizar en ese tema. A eso va lo que es la reunión que se está buscando por parte de estos legisladores de frontera y que allí un poco por arriba contaba la vicepresidenta Argimón. El gobierno deberá de alguna manera uniformizar criterios porque hemos visto propuestas en distinta dirección, en la interna del Partido Nacional. ¿Cómo va a ordenar esos planteos? Precisamente el coordinador de bancada llevó adelante una convocatoria para una jornada larga de trabajo en la bancada del Partido Nacional a nivel del Senado, que nos parece muy importante porque de esa manera distintas propuestas que ya venían siendo presentadas por distintos legisladores y algunas que han sido anunciadas en los últimos días van a tener que tener un intercambio, porque nos parece que es muy importante también desde la bancada del Partido Nacional esas propuestas que se están llevando adelante. Yo comparto varias de ellas. Y también la vicepresidenta Argimón habló de otro tema, en este caso vinculado a la propuesta de Cabildo Abierto de sancionar penalmente a fiscales y jueces que se equivoquen en el ámbito judicial. Y también se le consultó sobre algunos otros hechos vinculados a la interna del Partido Nacional y algunas denuncias, por ejemplo, contra el director de convivencia del Ministerio del Interior. Vamos a escuchar lo que contestaba Beatriz Argimón respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto en relación a jueces y fiscales. Los poderes del Estado o de referentes del Estado, uno tiene que ser muy cuidadoso respecto a las normas que va planteando. No conozco el proyecto, por lo tanto no adelanto posiciones sobre proyectos que no conozco. ¿Llegó a ser presidenta sobre la eventualidad de una convocatoria al equipo económico, a la propia ministra Arbeleche en régimen de comisión general por todo este tema de la situación económica? En realidad no. Y ahí vuelvo a insistir en lo mismo que insistí ayer. El Frente Amplio no tiene votos para un régimen de comisión general. Para un régimen de comisión general se necesitan votos de la coalición de gobierno y no estoy en este momento en condiciones de decir que la coalición de gobierno le dé los votos al Frente Amplio. Es más, creo que no se los va a dar para un régimen de comisión general. La herramienta que le queda al Frente Amplio es la interpelación. Igual previamente a esto, la ministra Arbeleche tiene que, junto con el equipo económico, ir a la Comisión de Hacienda, porque allí ya la coalición multicolor, el Frente Amplio también, pero sobre todo la coalición multicolor, tiene los votos como para hacer esa reunión, más allá de que el Frente Amplio no quiera y haya cambiado por una necesidad de una visualización mayor a través de la Cámara. Y además teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados no tiene previstas reuniones, porque las sesiones ordinarias ha sido determinada hasta el próximo 3 de mayo. Por lo que hay bastante tiempo para recibir a la Comisión de Hacienda y luego, cuando haya un pleno de la Cámara, que los legisladores de Frente Amplio pueden hacer el llamado a interpelación de la ministra, que como ustedes saben, además, hay que definir después, por parte del, en este caso, el presidente de la Cámara, que es Ope Pasqued, tanto con el miembro interpelante, que veremos si será Betiana Díaz, del Frente Amplio, y con la interpelada, que va a ser Arbeleche, cuándo se puede hacer el encuentro. Por lo tanto, reitero, esto me parece que está un poco más lejos en relación a la mirada política, sobre todo porque creo que está sobre la mesa esa convocatoria a la Comisión de Hacienda, siendo lo primero que se va a dar para conocer detalles del equipo económico respecto a su visualización en torno al tema de la crisis. No ha llegado formalmente, por lo menos en el Senado, no he tenido ninguna propuesta. ¿Qué temas van a estar sobre la mesa? ¿El gobierno la denuncia al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, por parte de la Institución de los Derechos Humanos, sobre homofobia y por homofóbico en realidad y misógino? En realidad no se me ha notificado por parte de la institución ninguna denuncia. Ustedes saben que es un organismo técnicamente independiente. Lo que sí sé que en el ámbito del Ministerio del Interior no existe ninguna denuncia. ¿Qué otros temas van a estar en la agenda parlamentaria prioritaria ahora después de que termine el turismo? ¿Rendición de cuentas? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, sin lugar a dudas, la rendición de cuentas es uno de los temas que más acapara la atención y que es un momento donde la negociación es permanente entre las bancadas parlamentarias a raíz de la base que el Ejecutivo envía. Así que evidentemente en las últimas semanas ya he recibido algunas inquietudes sobre eventuales propuestas que distintas bancadas van a hacer en la oportunidad de la rendición de cuentas sobre algunos temas. Inclusive el tema Partido Nacional, el tema pedido del edil de Canelones, que en principio había sido expulsado como consecuencia de haber votado en la Junta Departamental, al margen de lo que fue la votación de casi toda la bancada. Yo no tengo dudas que el partido se va a dar una instancia de escuchar al edil. ¿Pero cómo el Partido Nacional, esta división que hubo en las bancadas, donde está la participación del diputado Viviano, también Gidoniana, hay preocupación en el Partido Nacional? No, ninguna preocupación, porque históricamente, y habla quien fue legislador en más de una oportunidad, en realidad la norma era que hubiera más de un coordinador referente de sectores dentro del partido. En esa oportunidad, especialmente en los primeros años que fueron marcadas por una situación especial, se dio que hubiera un solo coordinador, pero en realidad es como volver a lo que es históricamente la situación de las bancadas. Y lo que dice acá la vicepresidenta Argimones, la verdad, en relación a la coordinación, no se sabe por qué algunos sectores de su propio partido, a través del diario El País, intentaron de alguna forma dar una visualización distinta de quiebre de bancada o de afectar al gobierno. Siempre hubo dos coordinadores hasta que llegó Martín Lema a la presidencia de la Cámara, hace muy poquito, en el 2020, y él definió que por el tema de la pandemia lo mejor era que tuviéramos un solo coordinador dentro del Partido Nacional, y marcaba también el propio Lema que eso unificaba un poco los criterios. Se respetó eso en el 2020, se respetó eso en el 2021, en el 2022 la idea de Por la Patria eran asumir ellos, salió esto de que la 404 también quería asumir, no hubo acuerdo, eso es verdad también, hubo un choque allí entre el sector de Álvaro Delgado y el de Jorge Gandini, el cual ya hemos relatado, y se vuelve al viejo criterio de tener dos delegados, dos coordinadores, uno de Por la Patria y otro de Aire Fresco. Nos vamos, hablando de aire fresco, vamos a tomar un poco de aire fresco. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.